Digamos, ¿usted recuerda si el aeródromo operaba de noche? Cuando venían esos camiones, Sí. se iba un avión. Ajá. ¿Recuerda qué avión o qué Ya no sé si aviones? opera, no, no, no, no. De acuerdo, perfecto. Quedó claro, en definitiva, quería que me respondiera a eso. Lo que yo quiero saber es si usted puede indicar además qué tipo o qué tipo de avión salía después de que entraban estos camiones de gendarmería. El Fiat. El Fiat, bien. Dígame, estos aviones que salían y despegaban inmediatamente después de que entraran los camiones de gendarmería, ¿volvían esa misma noche a la unidad? Sí. ¿Recuerda cuánto tiempo estaban volando, digamos? No, no, no, no lo podía precisar. Pero Sí. no, no enseguida, un par de horas. Sí. Dígame, ¿cómo era el tema del ingreso a la pista? ¿Era restringido? ¿Podía entrar cualquiera? No, no entraba nadie. No entraba nadie. Dígame una cosa. O sea, yo me refiero a personal civil, ¿eh? Personal civil no entraba nadie. Ah, bien, de acuerdo. ¿Cuál era la orden que recibía usted o cuáles eran las directivas específicas que recibió usted como soldado cumpliendo guardia en la zona de la barrera? ¿Qué era? ¿Podía abandonar el No, lugar? no había instrucciones específicas. Pero en referencia a abandonar el lugar, usted se podía mover libremente por una zona bastante amplia, tenía que quedarse en el lugar. No, no, no, ustedes lo ponen en un puesto y no se puede mover más de 2, 3 metros de su puesto. O sea, caminar y estirar las piernas y no más, no, no, no, no se puede mover de su puesto. ¿Y quién era el que podía, digamos, autorizar algún tipo de movimiento suyo? No sé, ahí me sorprende porque nadie autorizaba nada. O sea, Claro, el digamos, único usted, digamos. que decide ahí es el jefe de la guardia Claro. y el oficial de la torre, o sea, el que está a cargo de la pista. Eso ocurría a la mañana o a la noche, ya le digo, estaba 24 horas de guardia. Sí. ¿Usted Durante esas supo? 24 horas le podía tocar una, dos veces estar en Claro. ese puesto. Sí. Eso, digamos, ¿durante cuánto tiempo cumplió el servicio militar, más o menos? 16 meses, me parece. 16 meses. Esta entrada de los camiones de gendarmería y estos vuelos que salían inmediatamente después que los camiones ingresaban a la pista, ¿lo vio en varias oportunidades? Sí, en un par de oportunidades. Dígame, ¿quiénes eran las personas que limpiaban los aviones? ¿Usted lo puede recordar? Había los soldados no tenían acceso a eso, pero había una soldado que no. Como que no pertenecían al mismo batallón nuestro, es como una compañía aparte, una mini Sí. compañía. Sí. No sé si serían 6 o 8 soldados, Sí. que eran denominados apoyo de vuelo. Sí. Nada más. ¿Y Solo qué era lo que esos hacían? soldados tenían acceso a los hangares, a los aviones. Sí. Nadie tenía. Teníamos prohibido acercarnos a ninguna aeronave. Recuerdo Bien. estar en un hangar un día y toqué solamente el aspa de un helicóptero que estaba dentro del hangar. Bueno, el baile que me pegaron por tocar esa aspa hizo que nunca más no tenga ni intenciones de acercarme a otra aeronave. Sí.